una revista, la fecha, sí, el título. La fecha no la pone. No. Sí, es de ahora que. Bueno, la revista Enigmas, que salió el 26 de julio. ¿Qué no, tal? Sí, revista número 08. Pero no pone la fecha. Sale un artículo de Jaime Rira sobre el rostro desconocido de Jesús. Muy largo, tiene 4 páginas y bastante completito. Pasa que leerlo ahora pues sería un poco largo, ¿no? Bueno, y empieza así, leeré un poquito, ¿no? Jesús de Nazaret es sin duda una figura clave en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo era? ¿Quién fue y quién es Jesús? A estas preguntas se han dado a lo largo de los siglos las más diversas respuestas. La de la fe, la de la ciencia crítica, la de la filosofía, la de la psicología, la de la sociología y la respuesta de una juventud inquieta que anda tratando de hallar un sentido trascendente y libre de la vida, más válido que el inculcado en doctrinas y vivencias por las organizaciones religiosas. Y termina, porque esto es muy largo, y sí. Se harán copias seguramente. Pues termina... tal como lo termina Jaime, ¿no? En una ocasión Jesús oró: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Lucas 20. Estas palabras debieron recordar a las autoridades religiosas, filosóficas, místicas y teológicas que en el conocimiento del Espíritu la sabiduría humana impide comprender los misterios de Dios, los cuales solo a los niños les ha sido revelado. Solo quienes comprenden con dolor que sus manifestaciones egoicas les impiden sentir la auténtica realidad de Dios y se liberan de ellas, retornarán a la niñez perdida, ya que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, Mateo 18, donde solo existe pureza en el corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Despojemos ya de una vez por todas a nuestros ojos de los múltiples velos internos y externos que oscurecen el encuentro con Dios. Bueno, y en todo el artículo pues habla de cómo era Jesús físicamente, ¿no? Cómo lo pintaban alto, rubio, con ojos claros y cómo en la realidad hay muchos historiadores que hablan tal como era, ¿no? Bajito, feo y un poco encorvado y tal y cual, ¿no? Paseando. Cómo era, no podía, como tenía que ser un judío típico de aquel tiempo, ¿no? Y bueno, con su narizón, en fin. Ahora podemos leer ese mensaje. La iglesia pobre de Jesús de Nazaret está en Mallorca. Ya en otras ocasiones hemos dicho que siendo descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, sus sencillas enseñanzas ha llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Con nuestras experiencias espirituales propias, tenemos el derecho y el deber de predicar el verdadero Evangelio de Cristo. La Iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo de Cristo. Y todos los pobres del mundo que buscan tienen en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Ya son verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, que trabajan para comer, llevando una vida de oración. Forman con nosotros el verdadero cristianismo, o sea, la Iglesia pobre de Jesús de Nazaret. Y claro está que las organizaciones religiosas que se autotitulan Iglesia Cristiana, el catolicismo y protestantismo, no son la Iglesia de Cristo, ya que en sus organizaciones compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos, son la complicidad de la jerarquía. Y sacerdotes de estas religiones, así que todos ellos se burlan de Dios y del prójimo, pues Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro que comprendemos que en estas organizaciones hay seguramente personas que de verdad buscan a Cristo y al encontrarlo en sí mismo, en su propia vida, son de la iglesia pobre. Y no tienen ninguna necesidad de estar o pertenecer a la iglesia rica, ya que solo van al poder político y al dinero. Los primeros apóstoles de Jesús de Nazaret de Galilea, Israel, hace casi 2000 años con Jesús de Nazaret, después de su muerte, fueron la iglesia pobre, que muchos años después nos fue arrebatada, tras persecuciones y muertes, por la gente rica en Italia, que forma el Vaticano, con papas, cardenales, obispos, etc. Y mucho tiempo después de esta organización salía el protestantismo de Martín Lutero. Y tanto unos como otros no tienen nada que ver con nuestra iglesia pobre, o sea, el cristianismo de Cristo. Por mucho que hablen o prediquen las cosas de Cristo, el cristianismo de Cristo no se aprenderá estudiando en seminarios, teniendo creencias o dogmas, y asistiendo a ritos, ceremonias, etc. El cristianismo es vida y la vida del Espíritu se vive. Es vivir en y con Cristo, con Dios. El Evangelio de Cristo es la buena noticia de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, blancos o negros, podemos ser apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Todos podemos ir a buscar a Dios de forma directa, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Este es el verdadero y único cristianismo de Cristo, o sea, la iglesia pobre. Repetimos, amigos, ánimos, y buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Caetano, se me ha quedado por leer lo de Jiménez del Oso, sí. El comentario que hace del artículo de Jaime. Sí. Es muy cortito. Dice... La supuesta fealdad de Jesús merecería un amplio comentario. Es tan lógica, tan evangélicamente razonable, que resulta patético el empeño eclesial y pictórico en retratarlo como un modelo de varonil perfección, bucles rubios incluidos, cuando es del alma de lo que se está hablando y de su encarnación en un hombre común, tan común que, de ser cierto el relato, Judas tuvo que besarlo para que sus apresores le distinguiesen del resto. Estaría bien referirme a ello, pero los autores de este artículo han tratado el resbaladizo asunto con exquisito respeto y profunda erudición. Añadir algo sería estropearlo. Estoy primero yo. Bien. ¿Ahora? ¿Con el mensaje este? Como dice el título, la iglesia pobre mayor de Cristo es la que está aquí en Mallorca, ¿no? Pues a mí me va a ir muy bien esta porque se la voy a enviar a una persona de Paraguay que he conocido por la revista, muy interesante, y que ponía su correo electrónico, no sé quién era, y dije, bueno, lo voy a escribir. Me ha contestado, es profesor de la Universidad Católica en Paraguay, y me dice, no sabía que existía la iglesia pobre de Cristo, me dice. Así que ahora ni que le ha mandado el librito que hemos hecho lo de Cayetano, eso de los Evangelios de Jesús de Nazaret estos días. Miguel se lo mandó ayer, ¿no? Y bueno, y algunas ideas. Y vio nuestras páginas web, claro. Ya veremos qué pasa. Pero es increíble, claro, hay mucha gente que no conocerá esto. Pero es casualidad que lo del mensaje de ahora, ¿no? De aquí de Mallorca, que encaja, quiero decir, ¿no? Ya veremos. Yo tengo una pregunta, Caetano, porque Claro, eso que algunas veces puedes rebatir o puedes argumentar con alguna idea que te viene a la cabeza, pero otras veces son preguntas que conviene más que nada aclararlas por si acaso alguien tiene más idea, más luz, más una claridad más. La cosa es que tú siempre dices, o siempre has dicho desde que nos conocemos y desde que la idea de Iglesia Pobre está en marcha, este es el único cristianismo, la Iglesia Pobre, Mallorca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego yo pregunto, si por ejemplo, en cualquier parte del mundo, sobre todo el llamado mundo cristiano, católico, protestante y tal, ¿no? Si en cualquier otra parte, en un momento dado, hay una persona, 10 personas, un pequeño núcleo de personas, lo que sea, ¿no? Que empiezan a ver algo con claridad. ¿Es posible que de la misma manera en que tú dices en Mallorca, la Iglesia Pobre, el cristianismo primitivo, es posible que esas personas también en su lugar, en su sitio, buscando no solamente en la tradición oral y tal, no solamente en la historia y tal, sino también en su tradición oral, ¿tú crees que es posible que también esas personas puedan en su momento, en el momento en que lo vean con claridad, decir, también aquí, y con base firme, con base espiritualmente, como nosotros ahora, con la tradición oral y con... ¿Es posible en otros lugares? ¿O solamente es Mallorca y el cristianismo primitivo del Mediterráneo y todo esto? ¿Es posible? Las cosas de Dios son la verdad. Cuando hemos dicho muchas veces nuestra verdad, la verdad de cada uno, tiene que ser pues la herramienta para encontrar la verdad. Entonces, supongamos en Cuba mismo que hay muchos cubanos que ya tienen mensajes de aquí, vosotros ya los habéis enviado y tal, o en Uruguay, o en Brasil. Si no os han conocido, es una cosa, pero si no os han conocido, es lo mismo, pero la cosa está clarísima. Si aquella gente, supongamos, digamos, en China, en cualquier parte del mundo, aquella gente descubre en sí mismo el Cristo, el Espíritu. ¿Es la Iglesia Pobre en China? ¿O es la Iglesia Pobre en el Canadá? Donde sea. Por la sencilla razón de que aquí tenemos derecho de decir: el sol de Mallorca. María nos dirá: sí, en mi país, en Chile, es el sol de Chile. El sol de Argentina, el sol de Rusia, es el mismo sol. Lo importante, pues, es tener la idea clara de que aquí, nosotros y cualquier ser humano en el mundo que intente monopolizar esto, monopolizar el sol, la verdad, monopolizar a Dios, todo esto es falso, la cosa está clara. Ahora, tenemos derecho a decir la Iglesia Pobre de Mallorca y los descendientes de judíos y tal, seguro en otros países habrá más o menos cosas así, y si no hay descendientes, por lo menos la persona que busca haya, que es lo que ha dicho Jesús, llamad y si os habéis buscad y hallaré, y sí, es normal. Ahora, yo entiendo bien lo que ha dicho José, porque conviene a la gente que no nos conoce decirles que nosotros no tenemos el monopolio de nadie, ni de nada. Sobre todo de esta verdad que es Dios. Yo creo que en cualquier parte del mundo habrá gente que... Bueno, espero que haya gente que trate de seguir a Alá de verdad, que trate de seguir a Buda, y entonces estaremos en lo mismo, en la mezquita pobre o lo que quieras llamar, ¿no? La sinagoga pobre, los que traten de seguir a judíos, a Dios, pero sin los rabinos. Ahora, yo creo que la pregunta tuya es si realmente hay gente, ¿no?, que está ya a punto, ¿no?, de en su propia religión ver que tiene que ir directamente a Dios y mandar a paseo a sus vividores en nombre de Alá y en nombre de Jehová y en nombre pero con la fuerza no solamente aquella de la experiencia del espíritu y todo esto, sino después con la otra fuerza que Cayetano muchas veces remarca, no solamente en los mensajes, sino cuando habla y tal, de descendientes y del cristianismo y de la historia, pero no como historia escrita y tal, sino de la tradición oral, es como si en cierta manera uno no se basa en eso, pero si es como si en cierta manera tuviera como un punto de apoyo. Pero vamos a ver. Y ese punto de apoyo es posible encontrarlo en otros lugares, porque mucha gente pero se basarán en sus propias culturas, no nos basarán en las nuestras. No, indudablemente. Eso, encontrarán en sus culturas todo lo que quieran encontrar. Si yo soy budista en el Tíbet o en la India, que hay pocos budistas, la mayoría son hinduistas, pero si yo soy budista en la India, entonces descendientes de directos de Siddhartha no hay, porque se supone, no se sabe, que no tenía hijos, ¿no? Pero gente que empieza a pensar con la cabeza y piense, joder, si Siddhartha se separó del hinduismo, lo mandó a freír espárragos, se dejó a los brahmanes con sus castas y todo su rollo y también su se religión. Decía que Jesús no se casó, o sea, que también por eso he dicho que no se sabe, pero aparte de que tuviera un hijo, aparte que haya descendientes de hijos de sangre, aparte que haya descendientes de hijos de sangre del Buda, de Siddhartha, es lo de menos. O sea, yo oigo lo que dice Cayetano, pero los razonamientos de Cayetano me parecen lógicos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, lo de descendiente de judíos y tal y cual y la tradición oral, yo no me puedo basar en eso. Yo veo que sus razonamientos son lógicos para mí. Otros no lo encontrarán ilógico y le rebatirán, pero para mí son lógicos y irán el clavo como una diana en un mogollón de cosas, ¿no? Entonces, yo me tengo que basar en lo que yo pueda aceptar o captar, no en lo que diga otra persona porque su sangre viene de directa de Alá. Entonces, supongo que habrá gente en todo el mundo que empezará a pensar y que tiene que ir a Elohim directamente y dejarse de rabino, o Alá, y dejarse Yo lo digo por otra cosa eso también, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando conocí a Cayetano y a nosotros, a los amigos, a otros anteriormente y tal, que ese principio, por decir alguna palabra, ¿no?, de ese principio fue más el hecho de la comunicación, sentimientos, ideas, intercambio de... Pero hubo un momento, ¿no?, que cuando ya empezamos a conocerlo y empezó a hablar del cristianismo, etcétera, etcétera, que luego hubo como una pequeña explosión. Y salió todo lo del tema del cristianismo, salió todo lo del tema de la historia, ¿me entiendes? O sea, primero fue lo primero, que fue la base del espíritu, la idea, la vivencia, la cosa. Y luego vino un poco esa, ¿cómo se dice? Sí, como una aseguranza, como un... Comprobante. Sí, un comprobante, como una cosa así, ¿no? Es importante saberlo eso. Pero vino después. Sí. Pero sin embargo, es importante, aparte de que sea la experiencia de cada cual. Luego, es importante, tú ves que... No sé vosotros, pero esto te da pie a buscar más, a moverte más, a sentirte más identificado con lo que sea, ¿no? Más que nada a buscar para... ¿Entiendes? Eso fue como un comprobante, pero... Si esto fuera así como tú dices, a la larga, no, crearía más enemigos que amigos. No, porque ya estaríamos poniendo barreras, estaríamos poniendo barreras. O sea, para Maestro Cayetano, en su experiencia personal, que si tradición oral, que si judaísmo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver más. Puede haber uno en las Islas Papúa que no ha oído hablar nunca del judaísmo, que no tiene nada que ver ni con el cristianismo y estar en esta dirección. Si fuera o fuerais o fuéramos como elegidos, es hacer apología, no, que si el judaísmo, yo no lo que diga si en la sentido, oral, pero... que si los chuetas, que no tiene nada que ver. Pero yo no lo digo en ese sentido, que veo, ¿eh? El mismo mensaje lo dice. El cristianismo es vida. La vida. Es que la vida es contra ricos y pobres. Nosotros somos los primeros, Tomeu, que vamos a buscar en la historia a ver lo que han dicho los demás para asegurar que si nosotros estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Que no. Que sí, Tomeu. Cuidado con todo eso estamos porque... Estamos viendo para... dónde se han equivocado los demás. Y para eso... por uno y por otro. Y para eso, cotejan las cosas. No, las no es que no hace falta, mira, ni las, el mensaje lo dice, el cristianismo es vida. La vida, la vida estará los pinos, los que dan sombra, los que quieren crecer más que los otros, se hacen mayores y viven más, pero los pequeñitos ya andados se mueren. Entonces, la vida no permite que haya ricos y pobres, pero no es ningún sentido teológico, ni teleológico, ni religioso, ni es la vida en sí que no permite que uno se enriquezca y el otro empobrezca, porque si no habría un tipo de patatas muy grandes, pero no había la patata mediana. Y con los melones lo mismo. Habría unos melones para ir en carro, y no, pero no podríamos comprar un melón, tendríamos que comprar trocitos. Esto es el mensaje, lo que dice. Entonces podemos ir a África, Oceanía, donde sea, y hablar con alguien de este sentido de la vida, sin tener que meter nada, que si judaísmo, que si el Mediterráneo, que si Mallorca, que si nada. Ahora bien, cada uno está en su derecho, que si después quiere y esto acerca, ya vale. Pero y eso no acercará a mucha gente, porque habrá gente en Sudamérica que no tendrá nada que ver con el Mediterráneo, que no le importa ni un pimiento. Por eso es lo que estoy diciendo. Claro. Vale, no, pues parecía que decías exactamente lo que no, no, no, no estoy asentando una base. No estoy asentando una base para decir cuidado, que esto de hablar del espíritu, nada, que vamos a ir a la historia, no estoy diciendo eso. Sin embargo, es curioso, ¿no? Que entre la gente que yo conozco, ¿no? Si uno se identifica o no se identifica, ya es un problema de cada cual, ¿no? Pero haya ese espíritu de investigación, de tal, de mirar, de cotejar y de preguntar. Y cuando no se pregunta un libro, se pregunta a la persona si la tienes. O sea, es el hecho, no estoy hablando de la historia en sí, es el hecho de la curiosidad del ser humano en abarcar todo lo que se le ponga delante para poder averiguar las cosas. Yo he conocido personajes. Si yo hubiera tenido a mi abuelo, a lo mejor no hubiera necesitado, yo qué sé, según qué cosas, a lo mejor. Yo he conocido, ¿no?, personajes, José, que eran tan cristianos como cualquiera o más, y estaban en contra de la religión, en contra del judaísmo y en contra de todo eso. Y resulta que eran súper ateos o apóstatas, pero tenían las ideas más claras que muchos dentro de la religión cristiana. Sí, todo lo que he dicho a mí me pasa, ¿no? Me pasó el tiempo atrás cuando, como tú has dicho, primero vi que me atraía unas ideas que eran bastante directas, al grano, y después, poco tiempo después, me fui a la biblioteca y empecé a encontrar cosas, a investigar en la historia, a leer cosas de historia del papado, de Jesús y tal y cual, y luego tema de profecía. Me parece como que después lo que te he dicho se confirma o te da como una alegría y tal, pero primero vino lo otro. Sí, pero es que no tiene que asustar. Yo ya sé. Decir un planteamiento de esto no es asustar diciendo cuidado que no nos vaya a vencer una cosa cuando realmente tenemos que ir a por otra, ¿no? No es esto. De hecho, la curiosidad es siempre el principio de algo. Y bueno, si no nos traigo aquí. Sí, yo podía a lo mejor estar en Pardalao en casa desde hace 20 años o 25 años en Pardalao esperando que me viniera la aspiración divina. Por decir alguna cosa, ¿no? Por decir. Pero yo qué sé, el hablar con uno, el hablar con otro, y aquello que piensas y tal, razonas, y eso te despierta otras cosas, y vas a investigar, o vas a preguntar, o preguntas a una persona, te preguntas tú, ¿qué más da? Es el hecho de preguntar, exteriorizar toda aquella cosa, ¿no? Es exactamente lo mismo, exteriorizar, buscar, no sé, es... Creo que lo más emocionante es encontrar, ¿eh? Encontrar, claro. Encontrar respuestas, ¿eh? Porque... Yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con este tema, es sobre arquitectura antigua, y he disfrutado porque te hablan de culturas mayas, y sobre todo he encontrado la respuesta a una pregunta de hace, de mi colegio. Era una tía y en la entrada de mi colegio había un patio y había una imagen, en el colegio de monjas, en normal, hay una virgen. Que a mí lo que me llamaba la atención es porque a mí no me gusta. Siempre estaba pisando una serpiente. Yo esto no entendía porque tenía que haber una imagen sagrada con una serpiente debajo, que es algo que yo le detesto a muerte. Y no lo entendía, ¿no? Y encontré la respuesta después de pensar en este detalle durante un montón de tiempo. Y me dejó muy, muy sorprendida, muy, muy alegre. Porque es algo muy natural, o sea, la respuesta a eso es muy natural. Y yo me hacía muchas cosas raras. Claro. Lo bonito es encontrar la respuesta. ¿Darnos la respuesta a la serpiente? No, era un símbolo de tierra. O sea, te crees que la imagen es todo tal, y no, aquello es fuerza. La serpiente significa fuerza, renovación, es tierra. Es una idea básica. En vez de tan espiritual, es más terrenal que otra cosa. Y esto es lo que me gusta. Que yo buscaba 4 o 5 pies al gato y no era tan complicado, era más sencillo. Yo lo que veo es que con cuestiones a la hora de la búsqueda, en investigación, historia sobre todo, caemos un poco en la cosa de lo que la letra mata, ¿no? Mismamente, esta tarde estaba viendo un programa en el cual se explicaba un poco el por qué Lutero empezó el cisma de separación de la Iglesia Católica ha dado una serie de frases y una serie de explicaciones el historiador, diciendo que él, el principal motivo del cisma fue su lucha contra la jerarquía católica y contra toda clase de jerarquía que se interponía entre Dios y el hombre. Es curioso cómo esto no lo suelen explicar, porque Jesús mismamente, el mensaje suyo era fuera intermediarios, fuera el rabinato, fuera todo sacerdote que se interponga entre Dios y los hombres, el que tú seas uno con Dios. Lutero dijo exactamente lo mismo, pero después los que había a su alrededor montaron otro altar. Pero yo me refiero al mensaje. Yo no voy a entrar en la discusión de que si él luego se rodeó de toda una serie de aparatos de poder también para hacer un símil de lo que era el catolicismo, pero en el protestantismo. Lo único que digo es que el mensaje en sí, él se basaba en la prácticamente en la no dependencia de un intermediario. Vete a Dios directamente porque no hay nadie que te vaya a conducir a Dios, sino tú mismo. La búsqueda propia, personal. Después, si han montado el altar o no han montado el altar, lo que interesa es el mensaje, que la gente lo capta, que hay personas que lo viven. Que luego, si vamos buscándolo, que es el afán de este que tú dices de investigación para intentar comparar, intentar que dijéramos sacar un poco la semilla de toda la letra. Yo lo que pienso es que tenemos que fijarnos un poco en todas las personas que viven y no saben, que actúan y no han leído en su vida y que sienten el espíritu de una manera tan profunda y tan importante que nos pegan, vamos, a mí me pegan 20.000 patadas y 20.000 vueltas. Y esto es lo que me hace a veces pues un poco ralentizarme a la hora de querer buscar y sentir en el sentido de la palabra y tal. Me viene muchas veces el versículo este de la letra mata, pero no en el sentido de desechar todo lo que es la cultura religiosa, el conocimiento filosófico, todo lo que sea, no. Sino simplemente el hecho, ten cuidado porque las cosas del espíritu es lo que ha dicho Tomeo, hay que vivirlas, el cristianismo de la vida, lo que está en los sentimientos de las personas, que eso es lo que más o menos nos identifica con Dios, sea en la cultura budista, en la islámica o en cualquier otra cultura, que más o menos conduzca a la raíz del amor de Dios, que es la unión entre las personas, ¿no? como hijos que somos todos de un algo o alguien. Yo cuando he comentado esto de la investigación no lo he basado exclusivamente en la letra. No, me refiero a la cuestión. Para mí la investigación es cuando te estoy escuchando a Cayetano, o a lo mejor no, cuando me estoy escuchando yo mismo. Esa es la investigación, esa es la curiosidad que yo digo. No basarme ahí a escuchar, a meterme en la biblioteca y tirarme horas y horas leyendo, empapando libros. No lo encuentro básico. ¿Quieres leer lo que pasa? ¿Qué? No me he hecho. La iglesia pobre de Jesús de Nazaret está en Mallorca. Ya en otras ocasiones hemos dicho que siendo descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca Muy poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret el Cristo, sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Con nuestras experiencias espirituales propias, tenemos el derecho y el deber de predicar el verdadero Evangelio de Cristo. La Iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo de Cristo. Todos los pobres del mundo que buscan o ya tienen en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, ya son verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, que trabajando para comer, llevan una vida de oración y forman con nosotros el verdadero cristianismo, o sea, la Iglesia pobre, la de Jesús de Nazaret. Y claro está que las organizaciones religiosas que se autotitulan Iglesia cristiana, el catolicismo, el protestantismo, etc., no son la Iglesia de Cristo, ya que son organizaciones compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y a veces a costa de su vida en las guerras que organizan los ricos con la complicidad de la jerarquía y sacerdotes de estas llamadas religiones, y así todos se burlan de Dios y del prójimo, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro que comprendemos que en estas organizaciones hay seguramente personas que de verdad buscan a Cristo y al encontrarlo en sí mismo, en su propia vida, son de la Iglesia pobre y no tienen ninguna necesidad de estar o pertenecer a la Iglesia rica, ya que solo van al poder político y al dinero. Los primeros apóstoles de Jesús en Nazaret de Galilea, Israel, hace casi 2000 años con Jesús de Nazaret, después de su muerte, fueron la Iglesia pobre, que muchos años después nos fue arrebatada tras persecuciones y muertes por gente rica en Italia, que formó el Vaticano con papas, cardenales, obispos, etc. Y mucho tiempo después de esta organización salió el protestantismo de Martín Lutero, y tanto unos como otros no tienen nada que ver con nuestra Iglesia pobre, o sea, el cristianismo de Cristo, por mucho que hablen o prediquen las cosas de Cristo. El cristianismo de Cristo no se aprende estudiando en seminarios, teniendo creencias o dogmas, asistiendo a ritos, ceremonias, etc. El cristianismo es vida y la vida del Espíritu se vive, que es vivir en y con Cristo, con Dios. El Evangelio de Cristo es la buena noticia de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, blancos o negros, podemos ser apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Todos podemos ir a buscar de forma directa a Dios, cada uno en sí mismo en su propia vida. Este es el verdadero y único cristianismo de Cristo, o sea, la Iglesia pobre. Repetimos, amigos, animos y buscad a Cristo cada uno en sí mismo en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martí, julio del 2000. Ahora me estaba acordando de que el otro día yo vino aquí Miquel, que es un antiguo amigo Cayetano, anciano evangélico, lleva más de 50 años, me parece, que es evangélico. Y bueno, al versículo viene, versículo va, y no había manera. Yo ahí, mostrando versículos que lo que estamos diciendo, pero si esto está ahí, ¿y por qué siempre habláis de un versículo y no leéis de otro? Lo digo por esto, por lo de el cristianismo es vida, ¿no? Se dice ahí. Entonces, hay tantas cosas tan claras en la Biblia o en la vida misma, que la ves claramente, pero según lo que haya por dentro de la persona que las lea o que las utilice, las utilizará para sus intereses o para abrir la puerta, que es la cosa amplia. Es decir, el cristianismo es vida. Entonces, vamos a hacer un razonamiento bastante retorcido, que es lo que ha hecho la Inquisición en general y toda la Inquisición de todas las religiones. Entonces, el que no es cristiano no está vivo, por lo tanto, no merece vivir. O el que no es cristiano no tendrá vida eterna y tal y cual, todas estas condenaciones, ¿no? Y luego, la otra, para mí la correcta. Es decir, cualquier persona que vive la vida, como toca, ecológicamente, sin hacer daño a nadie, haciendo todo lo bien posible, cumpliendo los 10 mandamientos, y como hemos dicho muchas veces, diga que es cristiano o diga que es ateo y no existe Dios, esa persona es cristiana. Entonces, como ahí no hay negocio, entonces el cristianismo es vida, pero no tiene ni que hablar ni siquiera esa persona de cristianismo. Ahora, otra cosa es que los que vemos la cosa clara de lo que pasó hace 2000 años con un carpintero y tal y cual, y todo lo que se ha montado, toda la porquería religiosa que se ha montado en estos 2000 años en nombre de esa palabra cristianismo, digamos, no, tú no importa que digas, yo te veo que eres cristiano, pero a los que se llaman cristianos, con esto yo le iré con la palabra cristiano por delante, y empleáis la palabra iglesia. Iglesia es esto, y pobre además, trabajadores. Entonces, la cosa clara con los gerifaltes, y la cosa sencilla, con la gente sencilla, porque no hay por qué imponer nada, ni ideas, ni nada. Porque precisamente lo que tú has dicho, ¿no? No comulgaran con tus ideas, pero tú los ves mejores personas que tú o que yo, ¿no? Entonces, te hay que predicar nada. Pero a los otros sí, a los gerifaltes que dicen que son los cristianos y el obispo cristiano y el paparruco, que yo soy aquí representante de Dios o el ortodoxo de Moscú, pues esto no. A todo esto no hay que andarse con chiquitas. Cristianismo es esto, sin organizar nada y trabajar para comer. Cayetano, el mensaje que se ha leído hoy, me hubiera gustado haberlo tenido esta mañana para dárselo a una monja que iba a mi lado por la calle caminando. Con la calle Blanquerna, que era joven, de unos 20 y pico de años, y usaba gafas, y no era fea. Yo dije, bueno, y esta, y empecé a pensar yo misma, y cogíamos casi paralela, esa, a veces me adelantaba dos pasos, yo dos pasos, y íbamos como paralela. Debe ser tarada. Algo tendrá que ver. Entonces, yo me puse a pensar. Bueno, y tú no te das cuenta que no necesitas hábito para tener eso en tu vida. Y entonces me puse a pensar cosas de que decimos por aquí. Y de repente la mujer, ¿sabes lo que hizo? Se giró, me miró, y le noté una cara como de angustia, como que estaba preocupada. ¿Cómo que me haya adivinado esto? Y entonces dije, bueno, ¿cómo es posible? Empecé a meterle caña, con la mente, ¿eh? O sea, pero mujeres, tú eres joven, ¿y cómo? Si María, no, la madre de Jesús, no te sometió a un convento, y Jesús tampoco necesitaba hábito para tener a Dios en su vida. ¿No te das cuenta? Tú tendrías que dejar esta organización. Todo el que llegué caminando por ahí hasta la avenida. Y se quitó el hábito. Bueno, ya, y después yo volví hasta la calle San Miguel, y ahí ya giró por esa calle. Pero miraba para todos lados. Y la vi nerviosa, la vi. ¿Quién me está pegando una cosa nota? Como una moja. No, nunca me había pasado esto, no se me había ocurrido. A lo mejor ella pensaba lo contrario contigo, diría, a ver si la convenzo para meter la moja. Yo estaba cargando una ataque de ansiedad. Próxima vez que hagas eso, ayúdale a cortar la calle, porque en un semáforo la pueden atropellar. Luego será responsable, ¿eh? Sí. Yo voy a tener este mensaje, se lo había dado para la vaya, hombre. Porque me dio pena una chica joven. Pues a lo mejor tiene la comida asegurada, a lo mejor tiene un novio o un cura con el cual se regodea. No sabía la noticia de hace un par de días, que salió en la última hora, que pilló la policía de Lima, en Perú, en un acantilado, un sitio un poco apartado, un coche y pararon a ver qué había dentro y encontraron un hombre y una mujer desnudos haciendo el acto sexual. Y resulta que no querían salir de identificarse, y a la fuerza los identificaron y eran un cura católico español, misionero de allí, y una monja o novicia. Están haciendo misión, tú también. Claro. Claro. Y estaban forniciando en el coche del arzobispo del Lima. ¡Oye, oye, oye! O sea, a lo mejor la pobre mujer tiene ya... Harían misioneritos, no, también. No hay. Debían contrastar versículos. Versículos. A ver si me los culo. Estaban pescando. La barca de Pedro. Pescadores de hombres. Claro, la barca de Pedro está a punto. Están remando. No comencé, me fue más a calor, Pero las cosas del Cristo no se avergüenzan de esto. Predicando desde lo cerrado, ¿no? Lo que hacéis escondido lo que ahora hablando en serio, esta gente y esta hipocresía, ¿a qué viene todo este rollo? Cuando sabe el mismo Papa Católico que cuando echaron la película de los niños de San Vicente, que explicaba como en una escuela acogían niños sin padre ni madre, huérfanos, había habido un montón de casos de violación de un cura que violaba a los niños. Y entonces hubo un poco de movida en el Vaticano y el Papa dijo que en Estados Unidos solamente, no en el resto del mundo, había unas 2.000 denuncias por casos de violaciones de curas a niños. Pero que eran una barbaridad, que era mentira, que no era para tanto. Solamente ellos, el Vaticano, había reconocido 200 casos. Solamente había reconocido 200 casos. O sea, ¿por qué hacen esta hipocresía? O sea, es decir, no eres un hombre con sexo y una mujer con sexo, entonces... Aquí toda esta porquería que lo único que hace es represión y luego hacen estas cosas escondidas, o lo peor, violar a niños. Enfermos. O sea, ¿por qué hacen esta... Eso es enfermo. Creen enfermos. ¿No? en nombre de Dios quedan enfermos, y enferman a los demás, y joden a... Y en España hay un montón de gente, los humanos que no tienen culpa de nada. Claro, que aquel es el hijo del cura, aquel es el sobrino que dicen que el sobrino es el hijo. ¿Por qué hacen toda esta hipocresía? Y la gente que ve todo eso, en mi pueblo mismo, que saben que aquella es la hija del cura. ¿Por qué? Porque se lo callan y siguen con el entierro, el funeral, la Semana Santa, la procesión, y con toda esta comedia. Porque no dicen, bueno, yo que no quiero estar con esta pandilla de granujas y voy y me borro del libro bautismo. Me apuntaron mis padres, yo no me apunté, porque no, la gente no. Yo no lo entiendo. No entiendo como lo mismo que el fútbol. Hay gente jubilada, sobrerete, sí, porque tal y cual, y los millones. Y hablando de gente que está llevándose 10.000 millones de pesetas en un año, cuando tú cobras una pensión de miseria. Yo no lo entiendo. En fin. Ahí está el cartel ese que pone Jotas. 10.000 millones. En la foto de la calle San Miguel. Está puesto en un convento, el convento de Santa Catalina de Siena. La iglesia, era un convento también, era el convento de iglesia. Antes de la iglesia, al lado es el convento. Y mi madre me contó de cuando lo tiraron abajo, porque la iglesia está abajo, ahí está la óptica no sé cuánto, literalmente estaba charanga, bueno, los geranios. Y debajo, cuando quitaron todo eso, al levantar y hacer los cimientos para meter los zapatos y todo eso, pues encontraron así de cadáveres de bebés. Monjas que parieron y enseguida taparon. Y están en contra del aborto y sí, el mismo. Y esto, y bueno, eso, pero más que nada es por eso, después de la represión. La hipocresía. Que luego la forma de esta represión, que no se vive luego a Dios, se habla de Dios, un Dios que no se vive. Y luego la gente que transmitan a los demás, una desesperanza. Y normal que luego ya puedes buscar, ya que vas a encontrar mucho ya. Y... Pero claro, todo esto es precisamente por tapar el tema de la justicia. Por ejemplo, el Miquelet, este amigo que yo digo que vino de Gaetano, ya tiene sus 70 y pico, tendrá bastante mayor, todo el tiempo es que el demonio y la desvergüenza que hay hoy en día, que las mujeres no llegan vírgenes al matrimonio, y es que el sexo por aquí, el sexo por allá, y toda y la religión y el Islam, que está matando, cada día está matando mujeres en un montón de países, porque no ha obedecido al marido, o porque tal y cual, y el sexo. Entonces, ¿y aquí viene todo esto? Mientras hay la injusticia. Lo que pasa es que estos son culturas. Es decir, desde que tú naces, desde que eres pequeñito, te vas a ir al colegio, te están bombardeando con una serie de ideas. Y llega un momento en que salir de esas ideas es muy difícil, porque tienes que desechar todo aquello que te habían planteado en un principio. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me bautizaron, pero en la confirmación, yo no estoy confirmado porque a mí el cura me echó. Llegamos a la catequesis, empezamos a hablar de Jesús, y yo dije, Jesús. Jesús fue un revolucionario en su tiempo y hoy día también lo volverían a matar. Me sacó de allí y me dijo, tú no te confirmas. Pues bueno, pero que en cuanto alguien plantea una cosa que va fuera de la cultura, que han marcado, no a ti, sino a todo el mundo, automáticamente te apartan, te dicen, no, o sea, tú para esta cultura, para esta idea, pues no comulgas con las ideas, por tanto, no eres bueno. Entonces, claro, es normal que una persona que tiene 60 años y que desde pequeñito siempre han explicado lo mismo, y además que, por ejemplo, coges la Biblia y te enseñan, pues mira, si te dicen esto, tienes que rebatirlo con esto y con esto. Es decir, te aleccionan. No piensas, sino que sigues una pauta que te han marcado, y eso es a lo que te ciñes, exclusivamente. En el momento que desechas todo aquello que no es fácil y empiezas a razonar por ti mismo, es cuando ves cosas que dices, ostras, pues no me cuadran. Y empiezas a buscar por aquí, empiezas a buscar por allá, y entonces es lógico que cuando tienes una idea nueva, te plantea una cosa nueva, entre lo que tú piensas, lo contrastas, como decías antes, José, lo contrastas pues con lo que a ti te han ido diciendo y con otras ideas. Es decir, de hecho nosotros yo por ejemplo me tenía antes la Biblia, lo que dice la Biblia, se acabó, la Biblia y nada más. Pues no, hay 50.000 libros que no tienen absolutamente nada que ver con la religión, que te pueden aportar ideas, que no es la idea en sí, sino el hecho de pensar lo que realmente te ayuda. Ahí tomando una cosa y desechando otra. Y cuando tienes una serie pues de ideas propias, es cuando buscas pues por aquí, buscas por allá, buscas en un libro y dices, bueno, pues esto no coincide, y a lo mejor tú estás equivocado. No quiere decir que tú estés en la razón y el libro esté equivocado. Pero lo que sí intentas es analizar las distintas ideas que te van llegando de un sitio y de otro. Pero vamos, que es muy normal que una persona que desde pequeñito le han estado enseñando una serie de cosas, pues se aferre como un clavo ardiendo a esas ideas que le han marcado, y es que todo lo demás es malo. Tienes razón lo que has dicho, porque en este caso las personas, los de abajo, son víctimas del testigo de Jehová de buena fe. Ahora, yo me estaba diciendo cómo ellos, los de arriba, los que montan todos los tinglados, ellos aprovechan el tema del sexo, que es algo natural, es de Dios, es una necesidad humana también, es todo lo que quieras, cómo lo aprovechan para reprimir aquello y crear un sentimiento de culpa para pecado, infierno, tal y cual, Satanás que te tienta, para tapar lo otro, la justicia, el tema de la explotación, el tema del asesinato que ellos mismos potencian, en guerras que ellos mismos bendicen, pero sobre todo la injusticia. Eso, no, eso está bien, no, esto no es un sindicato, no, aquí no estamos hablando de derechos laborales, no. Aquí estamos hablando de infierno, de cielo, de Dios, no. La justicia, la espiritualidad, ¿dónde está sin la justicia humana? Nos montáis el cielo aquí en la tierra, pero no, todo esto fuera nosotros en la iglesia, en la congregación, en la asamblea de los testigos, ricos y pobres juntitos, hermanados. Pero eso sí, cuidado con el sexo, cuidado, llega virgen al matrimonio, y tal por aquí y por allá, ¿eh? Pero lo de rico y pobre, ay no, eso no. A eso es lo que digo, ¿cómo lo utilizan? Como pantalla, los de arriba, los de abajo, claro, siempre son víctimas. Son víctimas de defender pobres, defendiendo a los ricos, que por ahí a montones, pobres que defienden a sus explotadores, y víctimas, por claro, del sexo, complejos, sentimientos de culpa, que incluso gente atea, aunque digan que es atea y no pasa de religión, están con complejos y miedos precisamente por las religiones. Pero a lo largo de siglos han... Pero sí, precisamente por eso, porque lo que intentan desde mi punto de vista la mayoría de religiones organizadas, donde tiene que haber una jerarquía, es precisamente que no puedas llegar a Dios. Que no puedas llegar, es decir, si haces esto, malo. Si haces lo otro, malo. Como tú directamente no puedes llegar a Dios porque humanamente vas a caer en todas esas faltas que te están diciendo, no te queda más remedio que recurrir a ellos. Con ellos. Es triste después cuando ya has abandonado la religión, que ya por lo menos en teoría la has abandonado, ¿no? Que después prime dentro de tus valores defender antes una cuestión tan simple, tan como puede ser un gay, que yo no tengo nada en contra de los gays, ni de manifestación gay, pero ¿y eso a favor de, en contra de la explotación? No en el sentido de sindical y tal, sino explotación, que un ser humano no explote a otro. Así de sencillo, no reclamar derechos laborales de 35 horas, no. Que un ser humano no tenga derecho a explotar a otro ser humano, que es lo más básico que tendría que entrar dentro de la mente de cualquier ser humano. Lo más básico. Sin embargo, es más fácil tirarse a la calle a defender que yo tengo derecho a acostarme con otro tío. Ten en cuenta que la religión mismamente siempre ha intentado separar la idea de justicia social de los grandes profetas, ha intentado separar, pero prácticamente a la hora del seguimiento de lo que es la religión de Dios, ¿no? Siempre eso, Jesús mismamente eso es presentado como un revolucionario totalmente negativo, pero como un ser que padece toda la serie de atrocidades y calamidades y toda la serie de sufrimientos que tú tienes que aprender por medio del sufrimiento y darte con un silicio a ser posible porque no sufres demasiado. Porque cuanto más sufran, más en las llagas de tu cuerpo, Dios verá más tu devoción. Pero eso sí, la justicia déjala aparte. Y luego lo que ha dicho Miguel, mucho miedo, mucho temor, mucho castigo, por si acaso el día de mañana cuando mueras, pórtate bien, porque habrá premio, habrá castigo, habrá cielo, habrá infierno y tal y cual. Mientras tanto vives una vida totalmente atemorizada, en el sentido religioso del que lo es. Y luego tenemos pues los frutos que normalmente se están sembrando. Ayer vi un reportaje que el protestantismo en Estados Unidos, sobre todo en las sectas estas más fundamentalistas, les comen el tarro a la gente joven de una manera tal, y una represión que emplean, sobre todo el arma del sexo, que el hecho de mismamente el pensar solamente que deseas a una mujer, en un chaval, ya le implica una cantidad de problemas, que se estudian técnicas grupales entre ellos para no pensar ni tan siquiera en el deseo. Y luego el hecho, o sea, las predicaciones de los mismos pastores enfocadas directamente para que todo es pecado, todo es Satanás, todo es demonio en lo que sea el deseo. Entonces la pregunta del periodista era directamente a los chavales de 14, 15 años. Bueno, ¿y tú qué piensas cuando ves una mujer o una chica cuando ves un hombre o tal? Yo enseguida me voy a las escrituras, me pongo a meditar y a leer, digo, vas a acabar con un bombo, dije yo, que no sabremos qué pasará contigo, capaz, pero al final pues, salen enfermos, psicópatas. Pero, no, psicópatas. El tema que ha dicho José de los homosexuales, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, reclamamos nuestro derecho a estar en el ejército. ¿Eh? O las mujeres que ya han conseguido ser generalas en Europa, en el ejército de Estados Unidos, o las mujeres ejecutivas que nos plantean como la revista Cosmopolitan, ¿no? La mujer que ya está ha llegado al sumo, ya tiene sus derechos laborales, su vida independiente, y ya es ejecutiva de una alta empresa. Parece que todas las mujeres ya son ejecutivas de empresas. ¿Cómo? Ejecutivas de una empresa capitalista que no explota, tú quieres ser teniente, a pesar de ser homosexual, en el ejército para aprender a matar hombres. ¿Por qué estáis luchando? ¿Dónde está el sentimiento de decir a la mierda todo esto, que yo no quiero pertenecer a un ejército precisamente porque tengo sentimientos y yo no quiero ser ejecutiva de una alta empresa? Si quiero trabajar, quiero ser libre, bueno, pues trabaja. También puedes fregar una escalera si quieres, o puedes ponerte de cajera en un supermercado, pero siempre nos plantean derechos, tenemos derecho a hacer lo mismo que está haciendo el otro, tú no podías hacerlo, que es una guarrería, pero tú quieres llegar también a eso. Pues yo no entiendo esos derechos. Lo que llaman integración social. O sea, realmente no están buscando nada nuevo, están buscando pues equipararse a las funciones que hace el hombre, socialmente. Pero sin superar los problemas que conlleva la sociedad. No, pero es que esos no se los plantea. Pero porque la sociedad no deja que se los plantee nadie. Claro. Y el aparato religioso está precisamente para ayudar a todos los poderes de hecho de al lado de que nada se movilice y de que la gente esté sometida precisamente a los edictos y a todas las costumbres y a todas las leyes ya de por sí hechas para que el pueblo esté sometido a los mismos principios de explotación y esclavización. Pero por supuesto, si eso está más claro que el agua. En el momento que predican un Dios libertador, ¡ostras! ¡Uf! Eso es prohibido. El día que hablen de la mujer, que se sienta totalmente feliz, o sea, a mí me hace gracia que para que una mujer se sienta realizada tengas que trabajar. Una mujer se puede sentir totalmente realizada el día que coge un pincel y pinta un cuadro. Esto es una obra de arte. Cuando digan que una mujer se puede sentir perfectamente realizada cogiendo un libro y que lea, ¿eh? No que trabaje, que eso ya es una explotación. Yo creo que una mujer no se siente realizada que le exploten, porque creo que a nadie le gusta que le exploten. Lo que pasa es que no te queda más remedio ser explotado. Empiezan a subir y las explotadoras ya se realizan más. Ah, sí, pisotear debe ser una gozada, debe decir, hostia, qué gustazo. A mí me gustaría el día que dijeran, no, usted quiere realizarse, pues hagan lo que siempre ha querido hacer y no ha podido. Como dice María Gilda, claro, el egoísmo tiene sexo. Caminar, hacer un deporte, aprender un idioma, lo que usted quiera. Si quieres saltar de un avión, salte de un avión. Una gozada. Pero eso no te lo dicen. No, sí. No, debe decir, como hay poca mano de obra, vamos a ver si metemos a todas las mujeres que se sientan responsables de no ocupar un puesto de trabajo para poder explotarnos a gusto. Cuando vivíamos en la Plaza de la Paja, lo que ahora voy a decir lo he repetido en otras ocasiones, pero va bien. Yo tendría 8 años, 9 años, esta edad así. Nuestro abuelo me decía, procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones los mandes a casa de una puta. Mi madre, que era su hija, me acuerdo que le decía, padre, no digáis esto al niño. He ido, los mandas a hacer puñetas. Pero aquello quedó muy grabado en mi mente. Ahora ya nos encontramos en la calle San Miguel, frente al hospital militar. Yo tenía unos 13, 14 años. Ya empecé las reuniones, claro, ayudado por el abuelo. Y venía una familia, la viuda, de un, se decía antiguamente, un yenterné, hoy se dice fontanero, y eran chuetas, pero un chico. y venían a casa. Pero al cabo de unas semanas, que yo hacía las reuniones, y cada viernes, empezaron a presentarse sacerdotes de la iglesia de San Miguel, pero después ya jesuitas, y yo me decía a mí mismo y a la abuela también, pero ¿qué pasa? Y ahora vienen aquí, ¿y por qué no van a casa de Fontanero, del internet? Caramba, ahora vamos a ver qué dicen estos tipos. Vinieron varias veces, claro. Tú, Cayetano, tú trabajas de yesero, yo ya había empezado a trabajar de yesero. Y tú podrías hacer este trabajito y este otro, y esto y lo otro. Y pasó un año, dos, y ya ellos insistían y venían, y la cosa está clara. Estos vienen para que me calle. Y a cambio me ofrecían un empleo así, o así. Ya sabemos que no tienes estudios, pero tú podrías desempeñar esto y el otro. Hasta de estar en un convento de monjas para ir a hacer las compras por la mañana y qué sé yo. Pero les dije un día, sí, pero ya veo una cosa. Ustedes quieren que yo me calle y que no predique este cristianismo que nos ha venido a nosotros, de padres a hijos, que me explica mi abuelo. Hombre, claro, tú podrías predicar, pero dentro de la iglesia católica. En una palabra, venían a comprarme. Mira por dónde, dije yo, ¿cómo es esto? Hacerme callar de estas verdades que voy diciendo. El tiempo pasa. Ya tengo 18 años, 20 años. ¿Qué pasa? Aquellos insistiendo. Después viene el palón aquello. ¿Qué decís vosotros? El inciso. Pues el inciso de la guerra de Franco. Pero termina la guerra y a la guerra. Sigo lo mismo. Y ya no venían solamente sacerdotes católicos. Ya venían pastores protestantes que yo había conocido en Palma ya. La iglesia evangélica y los pentecostales. Ya conocía a los cuáqueros también, pero de Londres. Pero la anglicana aquí, los hermanos de Limón, de aquí en Palma, la ciencia cristiana, adventistas, bautistas. Bueno, y no hablamos de los testigos de Jehová. Bueno, y todos con lo mismo, ofreciéndome el oro y el moro, como se dice. Ahora ya veo claramente lo que está pasando. Ese cristianismo que me ha predicado siempre mi abuelo y que yo he tratado de vivirlo, además de mis propias experiencias, la cosa está clara. Estos tipos vienen a comprarme, o sea, para que me calle. Y mi madre, que ya había terminado la guerra, y claro, ya había Franco en el poder y la palanca, y mi madre se ponía a llorar y decía, no, te pegarán dos tiros. Recuerdo que un día, había terminado esto, la guerra, y yo no tenía trabajo, me dicen que llegaba este señor, Don Luis, un cónsul de Bélgica, que vivía en la Rambla, voy a la Rambla, vengo de partes, sí, ya me ha hablado de ti. Aquí tienes esta tarjetita, y le puso una nota, que si yo te vas a este señor, que es un contratista de obras, no era yeso, era de albañilería, te darán trabajo enseguida. Bien, bien, gracias. Y este señor vivía en un segundo piso, así, y me acompaña. Y cuando yo bajo esos cuatro escalones, me dice: pero Cayetano, tienes que decir a este señor que eres muy católico y que vas a misa, porque si no, no habrá trabajo. ¡Ah, no! ¡No! Yo ahora grito, pero cuando tenía 20 años me oían de tener ahora los 20 años aquí, seguro que me oirían de la Santa Payesa y el cura temblaría. ¡No! Dije yo, no me vendo. Es que me cae tan... No, no, gracias a usted, muy bien, pero aquí tiene la tarjeta. ¡No! Yo siempre he confiado en Dios, no en la hipocresía, la farsa de todo esto. ¡No! Estaba por la Rambla y yo mismo decía no, fuerte. Llego a casa y me dije, ¿cómo ha ido? Me dijo mi madre, ya, ¿cómo ha ido? Así, claro, pues, un tosudo, un tipo rudo. Tranquilos, ya veremos qué pasa. A la mañana siguiente viene un yesero, un operario, un obrero. Dice, Cayetano, tú no tienes trabajo, ¿eh? No, vas a tener... El maestro este, Bernasa, tiene un mes o dos. Fui allí, sí, sí, puedes empezar enseguida. Tenemos un poco de trabajo y había... hubo trabajo para más de un año. Después fue cuando ya pasé a otros y hasta el final. Miguel Literas, yo estuve más de 30 años en aquella empresa. Qué casualidad, un día siguiente trabajo. Milagro. Y los católicos y protestantes seguramente dirían, ¿qué va? Brujería, es un hombre malo, es Satanás este. Y pasan los años. Y me di cuenta toda mi vida de que, ¿qué pasa? ¡Di que estas piedras se vuelvan pan! Échate abajo, no temblar, no tengas temor, vendrán los ángeles, te ayudarán. La eterna historia de la tentación. La verdadera tentación, la pillería, el dinero, el egoísmo de mucha gente, el Satanás que todos llevamos dentro. No un Satanás ahí que está, este pillo Satanás que todos llevamos dentro. Y cuando lo coges por el cuello a este Satanás, sí, ¡largo! Que aquí quien manda soy yo. Y Satanás seguro se pone el rabo bajo las piernas y se va triste, este Cayetano me ha vencido, y se pone a llorar. No sé si me explico bien o si me entendéis. Quiere y podrás. Hombre, conócete a ti mismo. Procura tener ideas propias. Y todo esto, ¿quién te lo da? Pues le llamamos Dios. Y si tiene estas ideas el budista, el mahometano o el ateo, y empieza a decir, no, aquí quien manda soy yo y nadie más, y en mi mente pues iré poniendo, colocando en mi cerebro, allí en el archivo, esto me gusta, venga, esto no me gusta, no, esto sí, esto no. Y será lo que Saulo de Tarso decía, o sea, Pablo, escudriñadlo todo, venga, y retened lo bueno. Recuerdo, para los que no lo saben, estoy diciendo todo esto, que estaba en el portal allí en la ventana aquella, hace unos años, y estaban aquí, era de por la mañana, dos periodistas, nada menos, parte de la revista Interview. Bueno, pero amigos, Interview, no, Cayetano, que el director ha dicho, os vais a Mallorca y habláis con este hombre, que yo le aseguro, le prometo que será una cosa seria. Me hicieron fotos y todo lo que yo decía salió, ni quitaron, ni añadieron nada. O sea que la revista aquella, en la portada, una mujer desnuda y embarazada. Y por dentro, las acostumbradas fotos estas, pero el mensaje está allí. Y recuerdo que hablando con estos periodistas, yo decía esto y esto y del cristianismo. Digo, estoy sentado, supongamos allí, y estoy en oración, que no tienes que ser cosas arregladas, sino pensando. Y, maestro, ¿qué me dices tú? Al Cristo, maestro. Aunque allí, pero si no está allí, está dentro, está en todas partes, es todo bien. Maestro, espérate. Y ahora pasa una mujer por allí, por la acera, y vaya tipo. Yo tenía la vista con él, este ojo. Perdóname que tengo que mirar a aquella mujer. Y el periodista que me hacía las fotos se reía. Pero el otro dice, Cayetano, me parece que te entendemos. Esto es la religión verdadera. Ahí. Este Dios que han predicado a través de los siglos, todas las religiones, todas, si pecado por aquí, si pecado por allá, y si esto y si lo otro, y engordar más la porquería sexual. Pero si los animales estarán más avanzados que muchos seres humanos, porque los animales, cuando tienen hambre, comen, si tienen comida, claro, la buscan. Cuando tienen sed, usan el agua. Cuando tienen necesidades del físico, de lo sexual, ¿no? La cosa normal. En su tiempo, en su época, ¿sí? Ahora la cría. ¿Sí? ¡Normal! El ser humano, millones de seres humanos son tan bestiales, tan bestias, que de una cosa natural lo han hecho un vicio. ¿Quién tiene la culpa? Los mandamases de todas las religiones. Pero en el fondo, la verdad que diríamos café, quien tiene la culpa es la misma persona que se deja engañar. Ahí está, que se deja engañar. Cuando yo empecé a comprender todo esto, si encuentro a una mujer, me caso, muy bien. Y si viene el momento, sí, pero bueno, cuidado. Y encontré a Magdalena, pero después, cuidado, que no tenemos casa, primero. Y tuvimos que vivir un poco en la calle San Miguel, pero aquellos tuvieron que derribarlo, aquello se caía ya. Y tenían que poner la calle en línea. Fuimos a vivir en San Cotoné, en casa de sus padres, 4 años o 5 años. Tranquilos, Cuando estemos más cómodos, ya veremos la cosa de esto de traer algún hijo. Después, las viviendas estas de Franco, las nos dieron una vivienda. Vamos allí, ¿y ahora qué? Un hijo, o una hija, pero una, o más, porque la cosa está clara. Mira, en tu casa, Magdalena, sido 8 y en otros 6, 7, 10, uno ya es mucho. Las ideas claras, no dejarnos engañar por nadie, ni por allí, ni por allá. Este hombre conoce a ti mismo, estas ideas propias, pero no es solamente porque estaba leyendo la Biblia o un libro, o porque mi abuelo me decía esto o lo otro. Y este judaísmo, que cuando empecé a conocer este judaísmo de Palma, recuerdo que nos invitaron a una comida una comida al aire libre y era dentro de un jardín, de un gran chalet, de uno de estos tipos, de la que son vides, que se llama. Muchos camareros que nos servían allí en el jardín, la mayoría eran, los invitados eran extranjeros, todos judíos, y algunos pocos mallorquines. Había Luis Pomar, el Nicolau, que hoy es rabino en Israel, ¿no? Bien, y ahí, y allí probé un poco esto del caviar y no me gustó. Pero lo importante estaba, cuidado, ¿lo ves? Tipos extranjeros, que recuerdo que uno me dice, y en español así, yo soy inglés, pero vivo mucho en Argentina. Oiga, ¿qué tienes? ¿A qué te dedicas? Y yo, al yeso, trabajo de yesero. Ah, sí, bueno, ¿y tu empresa cómo va? ¿Cuántos hombres tienes? No, yo trabajo a todos en la cuenta de otros. Aquel individuo tenía empresas, me presentó otro que era dueño de unas minas en África, gente que multimillonaria, y después otros ya más bajitos, ¿no? Y el más bajito era yo, porque Nicolás ya pertenecías a la casa esta de la mercería Jean Angeleta, que ya tenían dos tiendas. Y yo dije, mira cómo está la cosa. Y si Dios por aquí, y si Dios por allá. Y el dinero, el dinero para nosotros. Y los demás trabajan para nosotros y viva la pepa. Catolicismo, protestantismo, judaísmo. Ricos, pobres, explotados, explotadores. Pero ¿qué farsa es esta? Ahora comprendo, me decía a mí mismo, Dios, si realmente quiero estar bien con Dios. Pero este Dios no de las religiones, este Dios que yo pienso, porque alguien me ha creado, alguien o algo, no me he creado a mí mismo, además del infinito universo. Y yo ya con esto de los viajes astrales, desde niño, no, que va, la cosa está clara. Dios, no, yo no sé si Dios es redondo, si es cuadrado, pero una cosa es cierta, que Dios no es toda esa porquería de las religiones. Ah, ahí está la cosa. Y entonces, ¿qué? ¿Tengo que ser anti de esto y anti de lo otro y ponerme en contra? No, no, no. Mira, avanzando, avanzando. Y a medida que avanzas, subes. Porque es el camino que subes, la montaña. Digamos, es la montaña, el monte maravilloso. La montaña. Esta montaña del espíritu. Y a medida que andas, subes. ¡Creces! Creces. Espiritualmente. Y es cuando después, con propiedad, puedes decir a otros, y tú, si buscas a Dios, haz lo mismo que he hecho yo. Búscalo en ti mismo. Y manda paseo a hacer puñetas, con brazo más sencillo, a los sacerdotes de todas las religiones. Y no es necesario que te pongas en contra de ellos, en el sentido de odio, no. Al contrario, tú, que tú predicas mucho, tú has estudiado en seminarios, tú eres un sacerdote, tú eres un cardenal, lo que quieras, pero yo puedo darte ideas de lo que es Jesús de Nazaret, de lo que es Cristo, porque darte idea clara de Jesús de Nazaret, te diré que era un trabajador como yo, y yo como él. Y del Cristo, que llamamos el nombre, le ponemos el nombre de Cristo, el Espíritu, lo vives tú dentro. Todo lo más si son cuentos, es perder el tiempo a los que se creen creyentes. Los de arriba, cuidado, que estos saben de llevar, porque estos de, si su santidad, un vicario de Cristo, el obispo de Roma, el representante de Dios en la tierra, el Santo Padre, y el cardenal por aquí, cardenal por allá, y obispos, y monseñor por aquí, monseñor. La cosa está tan clara que todo eso es una farsa para vivir teniéndolo todo y vivir a costa de los demás. Que trabajen los tontos. Y claro, puedo hablar de vez en cuando, y lo hago, si de los judíos, el judaísmo, si descendientes, si los chuetas, el Mallorca, pero todo esto es accesorio. Lo básico es que busques en ti mismo aquello que tanto hace falta al ser humano. Le llamamos Dios. Un día un chico aquí me dice, hace años, yo a este Dios le llamaría al baricote. Es igual. Mientras tengas la idea clara, Dios, al baricote, pero de que tienes que ser tú, que tienes que vivir la vida, bajar ya de una primera vez del árbol, ya no ser más este animal que llaman mono, porque una cosa es cierta, para mí la veo es muy cierta, que mis antepasados, y seguro todos los antepasados nuestros, de hace miles de años, un millón, lo que queráis, empleaban los pies, los dedos de los pies, como de las manos, para encaramarse al árbol. Porque hoy podríamos decir, ¿para qué sirven los dedos y uñas de los pies? No los empleamos, pero sí, porque cuando éramos monos, sí. Ahora somos más feos, pero ¿cuántos hay que aún siguen estando ahí encima del árbol? ¡Bájate, hombre! ¡Bájate, llanta dos pies, y procura ser persona humana! Y no tanta comedia, si he pecado por allí, pecado por allá. La cosa clara. ¿Cuántas veces he contado por aquí que yo he conocido a Enrique Ochoa, un pintor, uno de los mejores pintores del mundo, muy amigo de Picasso, de Dalí, qué sé yo, sus cuadros en muchos museos del mundo, y en la calle Apuntadores de Palma tenía un museo, por las mañanas estaba abierto, lo cuidaba el ayuntamiento, pero allí mismo, en aquel edificio, más antiguo, tenía su centro para pintar también. Y recuerdo, en unas ocasiones, que me presentó a una chica japonesa, y era una modelo de una pared enorme, con unas telas rojas, un sofá, y aquella chica salió completamente desnuda, se pone allí. Señor Enrique, como, sí, siéntese, levante esta pierna, este brazo, no, y el delante del caballete. No se mueva, por favor, ahora, ting, pum, ting, pam, pim, en dos momentos así, el lápiz pareció una magia, aquella chica dibujada. Descanse, descanse un poco. ¿Cuántas veces he de pensar, caramba? ¿Qué pasa aquí? El dominio del artista. ¿Eh? Y después, y pecado por aquí, y pecado por allá, y lo ya he contado de estos tipos en el coche. Ay, ay, tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Gente desgraciada. Y se presenta al mundo para salvarlo, que el cristianismo y la misión. Pero ahí no veis a este pintor. Y como este, ¿cuántos habrá? ¿Qué pasa aquí? Es enorme, bueno, es fantástico todo esto. no sé hoy, pero hace años. Existía en España una forma de contrabando, algunos grupitos, me parece que la Falange los perseguía, de nudistas, me parece que se dice esto, o sociedades, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos, la sociedad desnudista, la playa, desnudos. ¿Qué pasa? De un grano de arena han hecho una montaña y mientras tanto trabaja para este empresario, haces esto o lo otro, somos 10 o 50 o 2000 que trabajamos, producimos riqueza, porque el trabajo produce riqueza, y el ladrón de turno se queda con la riqueza, te da su salario, el salario según la ley humana. Vienen los sacerdotes de las religiones y bendicen a las dos partes. Y usted pensará con nosotros, porque la parroquia necesita una capilla nueva. No te preocupes, tendréis la capilla nueva. Y vosotros, obreros, no os preocupéis, iréis al cielo. Qué bien estáis vosotros, que no tenéis los dolores de cabeza que tenemos nosotros de predicar estas cosas. Conformaos, como hacen decir a Jesús cuando los soldados le dicen maestro, y nosotros qué, soldados romanos, conformaos con vuestra paga, como podía decir Jesús esta barbaridad, conformaos con vuestra paga. Jesús les dijo el cómo, qué tenéis que hacer, que lleváis en las manos, espada. Poneos a trabajar, que esto sirve para matar, no para trabajar. Pero esto no, esto lo esconden porque... ¿Qué pasa? Un teólogo protestante, hace un tiempo que me lo presentó José, de Jerez de la Frontera, estábamos hablando un día y... Y llega este momento del hombre rico. Sí, llega el hombre rico, le dije yo. Y Jesús le dice, cumple los mandamientos, sí, tal y tal. Bien, ahora vas. Pues una, te falta una cosa. Todo lo que tienes, lo vendes y lo repartes a los pobres. Esto si quieres ser perfecto, claro. Muy bien, toma tu cruz y sígueme. Y aquel señor, el teólogo, pastor, este... Ah, sí, sí, es así. ¡No! ¡No es así! ¿Cómo? No. Va el hombre rico. Maestro, te seguiré y tal. Muy bien. ¿Cumples tú los mandamientos? Así. Ah, yo desde mi juventud, ¿cómo? Desde tu juventud, cumple los mandamientos de Dios, que se resumen en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y tú te has hecho rico a costa del prójimo, porque nadie se hace rico trabajando. ¿A costa del trabajo del prójimo? Sí. ¡Vete, ladrón! ¡Devuelve todo lo que has robado! Y después, arrepiéntete, y si quieres seguirme, después sí podrás coger tu cruz. Seguirme, pero antes tienes que devolver lo que has robado a estos hombres que te han enriquecido. Y aquel hombre miró los libros de por aquí. ¡Hombre, Cayetano! ¿Dónde han leído esto? ¿Y dónde está esta teología? No, hombre, no. No, esto no está en libros. Esto está aquí, en la mente, en el cerebro y en el corazón. Sabiduría y sentimientos te llevarán a estos detalles, a estas cosas, que no es necesario saber si después históricamente se dijo así o así. La razón misma te lo dice. ¿Cómo podía decir de Jesús? Sí, has obrado bien, la limosnita ahora. Esto lo dicen los sacerdotes de todas las religiones. Que has robado mucho, sí, ahora nos ayudarás, sí, ahora. Ya está. ¡No! ¡No! ¡Justicia! Y esta palabra de justicia la encontraréis en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, que los judíos le dicen la Torá, en el llamado Nuevo Testamento arreglado por el Vaticano. ¡Justicia! Hasta llegar al punto que, mira lo que dice Santiago el apóstol. Ricos, llorad, por vuestras miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, están llenas de orín. Y el jornal de los obreros que no les pagáis, clama. Seguro que esto, cuando van a Santiago de Compostela, el rey o representantes del rey o del gobierno, seguro que el cardenal o el obispo de turno no le dirá esto que dijo Santiago. Y enredarán la cosa, bota fumeiro ayer, y inciensos y velas encendidas, y canciones y venga música para tapar la verdad. No, no. Este velo que se rompió, según dicen los evangelistas algunos, este velo que se rompió cuando muere Jesús, este velo que siempre han conservado todas las religiones, aquí el velo, vosotros los creyentes aquí, y aquí detrás del velo está el Señor, está Dios. Nosotros somos los intermediarios. ¿Qué quieres de Dios? Así veremos si te lo consigue o te lo concede Dios. Intermediario. ¡No! Porque Dios nos lo da todo. De forma directa y gratis. Cuando me pillaron este ojo desde niño, gratis. Me rompieron jugando con los chicos. Después de este ha ido perdiendo. Gratis. La oreja, artrosis, reuma, gratis. ¿No? ¡Gratis! Pero Señor, gracias, ¿eh? Porque también me das cosas que no son todo esto, pero me lo das gratis. Ahí está la cosa. Porque estos mensajes mismos ahora y siempre han tenido que ser arreglados por los amigos, tanto si yo era joven como ahora. Porque si una coma, si un punto, si una H más o menos, yo qué sé. Y cuando empecé a trabajar tenía 9 años de edad, de aprendiz de herrero en la Casa de la Paja, y fui unas semanas a la escuela, un sacerdote, el patronato obrero decía, y palitos en las primeras letras y punto. Pero para entender la vida y vivirla como persona, como ser humano, y en este caso, digamos, como cristiano, o como budista, o como... Incluso podemos dejar todo esto, solamente la palabra esta, vivir la vida como ser humano, y no como un animal, como una bestia, ¡un ser humano! Con la justicia dentro, los sentimientos y la gran sabiduría de Dios que te viene a un poquitín, a otro poquitín. Gracias, Señor, pero no me cargues mucho porque no sé si podré aguantar tanta sabiduría. Menos mal que tenemos a nuestro amigo Sócrates que nos da la lección aquella de por fin sé. Que no sé nada. Yo creo que podríamos decir, por fin soy cristiano de Cristo. ¿Por qué? Por eso, porque no sabemos nada. ¡Nada! Más que el momento que vivimos, que te produce alegría, tristeza, pero esta alegría y esta tristeza, cuidado, cuidado, que no sea alegría por tener cosas. Muchas veces habéis dicho vosotros, y Tomé lo habéis repetido muchas veces, no se trata de tener, sino ser, esta alegría de ser. Bueno, podríamos decir de tener sabiduría. Es lo único que nos llevaremos en la tumba. Todo lo demás quedará. Ser. Por fin somos cristianos de Cristo. Somos la iglesia pobre, con la idea clara de que aquí en Mallorca, en Ramón Montané y en esta casa, no tenemos monopolizado a Dios. Ahí está la cosa. Y tanto si descendemos de Israel como si no, somos seres humanos que vivimos. Entendemos la vida en este sentido sencillo. Procuramos vivir esta vida. Y la sabiduría de Dios nos dice, sí, pero en África, en China, en Rusia, en la tribu tal, lo cual encontraremos seres humanos también que buscan esta cosa. Ah, claro. Y es cuando entendemos que el Espíritu del Cristo, que habla por boca de Jesús, yo soy el buen pastor, tal, tal. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas. ¿Ah? ¿Ah? Tiene otras ovejas. ¿Dónde? Él lo sabe. Dios sabe las ovejas. Y es muy triste ver los seres humanos que organizan religiones y después envían sus misioneros a otros países, otras tierras, otras culturas. No, no vas bien tú. Tienes que venir con nosotros y creer eso y eso y esto. Y aquellos tienen que decidir por qué. Si nosotros ya tenemos lo nuestro y sabemos que si estamos bien con Dios, no necesitamos nada más. Nombres diferentes, ideas diferentes, culturas diferentes, todo lo que sea. Pero, ¿por qué vais a molestar a esta gente? Misioneros. Ajá, pero es que Jesús lo ha dicho, no, Jesús no. Nosotros sí. Y me hacen decir a Jesús la barbaridad de que ella. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado se salvará. Mas el que no creyere y no fuere bautizado se condenará. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Momentos antes, los apóstoles le habían dicho, maestro, hemos encontrado a uno que predicaba, hacía milagros en tu nombre, y se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Dice Jesús, hombre, porque no está con nosotros. ¿Y qué? Si no está con nosotros, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Se ve que el clero católico de Roma tenía aquí a la puerta abierta y se nos escaparán las ovejas. No, hay que atarlas y bien atadas aquí. Entonces le hacen decir esto. Y el que no creyere ni fuera bautizado se condenará. Los apóstoles